ciudad donde la gente aún usa gomina, donde la gente se va a la oficina sin un minuto de más. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenas noches. Aquí comenzamos una nueva edición de La Ciudad con Vos hoy, en este sábado 2 de enero de 2016. Feliz año para todos. Esperemos que podamos tener siempre un año mejor que el que ha pasado, más allá de las expectativas de cada uno, que la cosa sea linda para todos los argentinos. Señores, con el calor del verano, con lo que ha sido el final del 2015, con el cambio de gobierno a nivel nacional, el mantenimiento del mismo signo de gobierno en la ciudad de Buenos Aires, cambio de gobierno también en la provincia de Buenos Aires, cambio de signo de partido político que gobierna la provincia de Buenos Aires, toda una nueva situación a la que todos debemos acostumbrarnos y amoldarnos, y donde tenemos que decir que se han tomado ya muchas decisiones a nivel nacional que llaman muchísimo la atención en cuanto a lo que tiene que ver con los elementos democráticos, republicanos, que tanto fluyeron durante estos años y que en los que se acusaba al gobierno saliente de no ejercerlos, de no llevarlos a la práctica, de no defenderlos, de no utilizarlos. Y hoy vemos que el decreto está a mano a cada momento, ha habido intervenciones de diferentes organismos, modificaciones de leyes a través de decretos de necesidad y urgencia, antes tan criticados y hoy tampoco criticados. Así que este año también lo vamos a comenzar en La Ciudad con Vos con un bloque que le vamos a llamar Rompiendo el Cerco Informativo. Algún nombre le buscaremos para hacer algún separador más adelante, pero vamos a intentar por lo menos una o dos noticias que nadie conoce, que nadie escucha, porque los medios de comunicación masivos de la Argentina ya no nos presentan esas noticias. Podamos contárselas a nosotros, a nuestra manera, de nuestra forma, pero por lo menos colaborar un poquito con la audiencia para que tengan algunas informaciones que ya no escuchan en los medios masivos de comunicación, los canales de televisión, los grandes diarios, las grandes emisoras de radio. Antes se acusaba a un gobierno de tener un programa en la TV pública que decían era un medio de propaganda, pero el otro 90% de los medios eran medios absolutamente opositores al gobierno. Usted podrá pensar si está bien o si está mal, eso es otra discusión. Ahora tiene el 100% que está a favor del gobierno y no veo mucha gente enojada con eso. Bueno, así que vamos a preparar un pequeño aporte desde aquí. Por supuesto que vamos a hablar de lo que nos convoca, La Ciudad con Vos, el nombre de nuestro programa. Y así que en el bloque siguiente vamos a hablar de noticias de la ciudad de Buenos Aires. Tenemos un bloque que vamos a comenzar hoy con un ciclo de historia, no un ciclo cronológico, sino con temas diversos de la historia, y que va a estar a cargo del profesor Eduardo Musín, un profesor de historia, pero que tiene la particularidad de estar en esa corriente de historiadores que se basan en documentación, lo que se llama el documentalismo, si se quiere, revisionismo histórico. Él me lo va a aclarar igual después, pero fue profesor mío del colegio secundario en San Cosme y San Damián. Seguramente vamos a traer algún recuerdo también con el profe aquí, y fue un cambio muy importante en el estudio de la historia para mí, sin ser un gran estudioso de la historia, por supuesto, o no por supuesto, pero es mi realidad, digo, me permitió tener una visión diferente y cuestionar muchas cosas de las que había aprendido en el colegio primario y en los años anteriores, a tener la posibilidad, creo que habrá sido ahí por el año 79-80, de tener como profesor de historia a el profe Eduardo Musín. Así que hoy vamos a comenzar ese ciclo también con él, y otros temitas que vamos a estar charlando aquí a partir del próximo bloque, que arrancamos con este tema musical en este sábado 2 de enero de 2016. Si te veo, amor, del otro lado no voy a dudar. Todo lo que veo, más todo lo que siento. Si te veo, amor, del otro lado yo voy a cruzar. Todo lo que tengo es todo lo que intento. Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital abandonado, la oscuridad. De corazón yo voy andando de tu mano. Oh. otro lado no voy a dudar. Todo lo que veo, más todo lo que siento. Ya sabes que hay un punto verde cerca de tu barrio. Lo que no te queda claro es para qué sirve. Al punto verde podés llevar todos los reciclables que separás en tu casa. Plástico, cartón, papel, vidrio y telgopor. Si querés saber dónde está el punto verde más cercano, entrá en buenosaires.gov.ar/ciudadverde. Separando los reciclables de la basura, hacemos juntos una ciudad más verde. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Parrilla, restaurante Ranqueles Pampas, 4635-5096, Ranqueles Pampas, Larrazábal, 1254 a metros de Alberdi en Mataderos. La naturaleza te llama. Hacete una escapada a las cataratas. Apart Hotel Terra Iguazú. Departamentos totalmente equipados. Aire acondicionado, ropa de cama, desayuno y wifi. Espacio de quincho con parrilla y piscina. Terra Iguazú, tu lugar en cataratas. Consultas y reservas al 037-57-421-931. 037-57-421-931. O en nuestra web www.terreiguazú.com. Continuamos aquí en la ciudad con vos en el arranque de este programa. Les recordamos la línea de comunicación 4642-5533, 4642-5315. Y también nos pueden escribir vía correo electrónico a la ciudad con voz, con Z, la ciudad con voz, @yahoo.com.ar. El Facebook, la ciudad con voz. Señor, le decimos que hay información de la ciudad de Buenos Aires y el calor del verano habitual, pero también con algunos picos, como pasó en diciembre, y que tiene consejos de la ciudad de Buenos Aires que sirven para todo el verano, por supuesto. Son consejos y recomendaciones ante las altas temperaturas. En donde la ciudad, a través de su Secretaría del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad, recomienda tomar determinados recaudos, y hay que tener en cuenta que las condiciones climáticas pueden generar un golpe de calor que afecta especialmente a personas de cualquier edad, pero con mayores grupos de riesgo, que son los niños y los mayores de 65 años. Ante dolores de cabeza, vértigo, náuseas, confusión, convulsiones o pérdida de conciencia, piel enrojecida, caliente y seca, respiración, pulso débil. Si te pasa todo eso junto, anda rajando al médico, digamos, a terapia, ¿no? Pero si te pasa alguna de esas cosas, esto tenés que tener en cuenta que puede ser la ola de calor, digamos, ¿no? Hay que actuar de esta manera. Bueno, trasladar al afectado a la sombra, a un lugar fresco y tranquilo, hacer que mantenga la cabeza un poco alta, ¿eh? Intentar refrescarlo, mojándole la ropa, aplicarle hielo en la cabeza, darle de beber agua fresca o un poco salada y solicitar ayuda médica. Para evitar los efectos del intenso calor se recomienda aumentar el consumo de líquidos sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada, no exponerse al sol en exceso ni en horas centrales del día, entre las 11 y las 5 de la tarde, es preferible evitar estar al sol si se puede evitar. También evitar las bebidas alcohólicas muy azucaradas. ¿Eso en cualquier horario o también en ese horario? Eso me parece que todo el día, ¿no? Reducir la actividad física, evitar comer comidas abundantes, ingerir, sí, frutas y verduras, usar ropa ligera, holgada y de colores claros, usar sombrero y anteojos oscuros. Y vos andas con sombrero y anteojos oscuros y te quieren meter en gana por la calle. Te ve Mirte y te dice, ese es un chorro. Menos mal que no te dice que te pongas arito. Permanecer en espacios ventilados o acondicionados. Recordar que no existe un tratamiento farmacológico contra el golpe de calor, sino los métodos clásicos citados arriba, y que pueden ser prevenidos y contrarrestados si se tienen en cuenta estas recomendaciones del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Uno lo ameniza con alguna broma, pero es un tema serio, porque por descuido los chicos pueden tener pueden desembocar en temas más importantes si no se los protege de estos altos calores, y sobre todo esos golpes de calor que nos tocan 2x3 en el verano y a veces en el final de la primavera. Otro temita para charlar con ustedes tiene que ver con la primera reunión que se realiza de Gabinete Metropolitano. Ese es el nombre que le han puesto a la reunión de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires con el de la provincia. En realidad uno podría decir que la zona metropolitana es la ciudad de Buenos Aires más el conurbano, lo que se conoce un poco como la AMBA y demás, ¿no? Porque la provincia de Buenos Aires luego tiene un extensísimo territorio que en un 70-80% poco tiene que ver con lo metropolitano ni con lo urbano, sino que también hay muchísimo campo, ¿no? Pero bueno, le han llamado metropolitano, será porque están acostumbrados a que los que gobiernan, que son de la ciudad de Buenos Aires, incluso los de la provincia, ¿no?, que están en la provincia, la mayoría son de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, por ahí están más acostumbrados a hablar de lo metropolitano que de todo lo demás. Pero así se llama, ¿eh?, el gabinete metropolitano. Podría haber sido gabinete interjurisdiccional, digo, podría haber tenido otro nombre, que todo, igual es lo de menos el nombre, ¿no? Pero para marcarlo, dice que el encuentro se realizó en el Museo Saavedra, información que nos brinda la página de la Ciudad de Buenos Aires, buenosaires.gov.ar, y que se comenzaron a establecer distintas acciones conjuntas tendientes a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos que se movilizan entre la provincia y la Ciudad de Buenos Aires. O sea que lo que están tomando es la parte del transporte, por lo menos en esta primera charla que comentan aquí, ¿no? Hay otros temas que tienen que ver, por ejemplo, con el Matanza Riachuelo, ¿no? El río que todavía está con trabajos de mejora y que les falta mucho para que se termine. Y se juntaron entonces Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal, presidieron el último esa primera reunión de gabinete en diciembre, charlaron de algunos temas que tienen que ver con que, bueno, van a armar un gabinete metropolitano específicamente, y que en ellos parte de lo que van a desarrollar tiene que ver, por ejemplo, con lo que va a ser el desarrollo del Metrobús, que va a unir la Ciudad de Buenos Aires con la provincia a través de la Ruta 3, con el Metrobús de La Matanza. En realidad es una obra que ya está lanzada y que comenzó a construirse ya desde hace un tiempo, empezó a planificarse y empezó a construirse antes de que asuma este gobierno. Pero está bueno que hayan tomado la determinación de continuarlo, y que si eso va a ser bueno, que sirva para que los ciudadanos viajen un poquito mejor, ¿no? Que es uno de los problemas que hay, muchas veces es lo que se demora para llegar de un punto al otro de la ciudad. Me contaban ayer, por ejemplo, que ya está inaugurado, o están por inaugurar, la verdad no sé si ya empezó, el Metrobús sobre la autopista. O sea, la autopista 25 de Mayo tiene un Metrobús en el medio, le han sacado como un carril, y nos van a informar para próximas emisiones, pero como que ese carril va a tener un horario para ir y otro horario para volver. Yo sinceramente, que no viajo todo el tiempo arriba de esa autopista, pero en muchas ocasiones la utilizo, y no veo tantos colectivos arriba de la autopista. No es que hay cientos de colectivos al mismo horario que van por la autopista y que entonces eso perjudica el tránsito normal por la misma. Me parece que esto ahora le saca más lugar a la autopista, que en todo caso si usara un lugar que no está utilizado podrían haberla ensanchado la autopista, y que la circulación de colectivos es mínima por la autopista. Pero además ahora vos tenés un horario para ir por la autopista y otro para volver. Cuando antes vos el colectivo para la autopista iba todo el día y volvía todo el día por la autopista. Pero bueno, lo vamos a dejar para próximas emisiones. Otro de los temas que extenderían al área metropolitana de la provincia de Buenos Aires es el SAME, lo cual es una buena idea. La provincia de Buenos Aires y el conurbano, o cada municipio, tiene su propio servicio médico. La verdad, no tienen la eficiencia necesaria, digamos, para la urgencia. También las áreas a cubrir son extremadamente más grandes. La Matanza, solo La Matanza debe tener, ¿cuánto?, 6, 7, 8 veces la capital federal, con las diferentes contingencias que tienen que ver con todavía sectores de la Matanza, por ejemplo, que tienen calle de tierra, accesos diferentes, que la ciudad, que es un pequeño territorio en donde básicamente todas las calles son transitables. Entonces digo, no es lo mismo el desarrollo de un sistema de emergencia de salud en la Ciudad de Buenos Aires que en el área metropolitana. Ojalá se lograra, no sé si es perfecto el funcionamiento del SAME en la capital, pero toda la vida en la capital la gente llamó una ambulancia, si no la tuvo a los 2 minutos, para él la tuvo a la media hora. Pero me suena que si vos la pedís en La Matanza, la pedís en otros lugares, en La Plata, en San Martín, en 3 de febrero, esperás un ratito más para que te llegue una ambulancia. Y tiene que ver, yo creo, primero con los presupuestos con los que cada uno cuenta, y segundo con estas condiciones diferentes que tiene el territorio del conurbano. Pero además, la Ciudad de Buenos Aires tiene el presupuesto más grande de todo el país. comparado con las provincias. Por lo cual, que tenga errores el SAME es imperdonable incluso, ¿no? Por la cantidad de dinero que se maneja. Ojalá que se pueda esto trasladar entonces a toda la provincia, a todo el país. Sería bueno que todo el mundo tuviera la posibilidad de la salud pública también inmediata cuando tiene una urgencia, ¿no? Pero bueno, es uno de los temas que se trata, el tema de la red expreso regional que va a hacer el gobierno nacional en la ciudad, pero que dice tienen que coordinarlo porque facilita la llegada de bonaerenses a la ciudad, que van a ser puentes adicionales sobre el Riachuelo, lo cual va a mejorar la conectividad también. Bueno, algunas de las cosas que charlaron en este gabinete metropolitano entre la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires en su parte metropolitana. Lo otro que tenemos para comentar, que tiene que ver con las inundaciones que lamentablemente están acuciando a sectores de la Mesopotamia argentina, del norte mesopotámico, y que en la ciudad de Buenos Aires también se organiza para recibir donaciones. En el caso, vamos a dar la dirección de la Comuna 9, que es en las dos sedes de la comuna, en Timoteo Gordillo 2212, Timoteo Gordillo y Bragado, perdón, y Rodó, y la subsede, Avenida Directorio 4360. Esto en el horario de las 8:30 de la mañana a las 14 horas. Allí se reciben las donaciones para nuestros hermanos que de Entre Ríos, de Corrientes, de Chaco, bueno, los diferentes lugares donde las inundaciones han hecho estragos, en ciudades donde hacía muchos años no pasaba, como Concordia. Bueno, una de las inundaciones más grandes de la historia, si no es la más grande, está ahí parecida a otra que hubo hace muchísimos años, y con un gobierno que, está ahí un dicho que dice, no hay que cambiar el caballo en medio del río, ¿no? Y el país estaba preparado con diferentes organismos para la emergencia que funcionaban, han funcionado siempre. A veces un poquito mejor, a veces un poquito peor. En el medio de la inundación, cambiaron eso por un comité de emergencia y eso generó muchísimos problemas de organización. Porque es lógico, cuando cambias el caballo en medio del río, eso es lo que te pasa. Bueno, nos vamos a ir a una pausa. Seguimos hablando de la ciudad de Buenos Aires, porque después de esta pausa y de este temita musical, vamos a estar escuchando el reportaje de nuestra querida locutora Mónica Petre, con Mariano Cirito, que es miembro de la Junta Comunal de nuestro barrio, de Mataderos, Parque Avellaneda, Liniers y demás. Mariano Cirito, que es uno de los comuneros que pertenece al oficialismo. Nos pareció bueno empezar el año con el oficialismo, que es el mismo oficialismo que antes, aunque a nivel nacional sea nuevo el oficialismo. Integrante del PRO, miembro de la entonces de la Junta Comunal número 9. Con él vamos a estar escuchando el reportaje realizado por Mónica Pérez. Yo vivo en una ciudad donde la gente aún usa. Ya sabes que hay un punto verde cerca de tu barrio. Lo que no te queda claro es para qué sirve. Al punto verde podés llevar todos los reciclables que separás en tu casa: plástico, cartón, papel, vidrio y telgopor. Si querés saber dónde está el punto verde más cercano, entrá en buenosaires.gov.ar/ciudadverde. Separando los reciclables de la basura, hacemos juntos una ciudad más verde. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. La naturaleza te llama. Hacete una escapada a las cataratas. Apart Hotel Terra Iguazú. Departamentos totalmente equipados. Aire acondicionado, ropa de cama, desayuno y wifi. Espacio de quincho con parrilla y piscina. Terra Iguazú, tu lugar en cataratas. Consultas y reservas al 037-57-421-931. 037-57-421-931. O en nuestra web www.terreiguazú.com. Le anunciábamos en el cierre del bloque anterior que íbamos a compartir con ustedes una nota, un reportaje realizado por la amiga locutora de programa colega Mónica Petre sobre nuestro barrio de Mataderos, sobre el tema de las comunas, por supuesto. Y bueno, el primer Contacto entonces para este programa con Mariano Cirito, miembro de la Junta Comunal número 9 de este barrio, y que contiene a nuestro barrio, Liniers, Mataderos, Corrigoyanes y demás, y que pertenece al PRO, al partido de gobierno también de la Ciudad de Buenos Aires, y al oficialismo también en la comuna número 9. Lo escuchamos, lo compartimos. Yo vivo en una ciudad que tiene un... Mariano, te habla Mónica, ¿cómo estás? Bienvenido, muchas gracias por habernos atendido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Mariano. Contale a la gente quién sos y cómo llegaste a ser miembro de la Junta Comunal número 9. Sabemos que sos de Unión Pro. Soy de Unión Pro. ¿Qué edad tenés? Tengo 50 redondos. Bien, bueno, estás dentro de la generación joven que trae esta nueva política que uno está viendo en los últimos 10 años, más o menos, 10, 15 años. Sí, ha llegado, es cierto, en este momento parece que el esquema de la política ronda mi edad, más o menos. Me parece que es una buena conjunción, digamos, porque tenés 50, yo ando por ahí, estamos bastante cerca, uno tiene todavía esta cosa de la juventud y la impronta y la energía, pero tiene algunos añitos de haber vivido un poco, entonces está bueno eso. La combinación de la experiencia y las ganas, exactamente. Muy bien. Mariano, contanos cuál es tu tarea dentro de la comuna. Yo encabecé la lista de Gabriela Michetti en esta interna, y dentro de ese interno, bueno, nosotros perdimos y a través del sistema DON yo quedo como segundo en la lista, y obviamente participamos en la elección general una vez que se ordenó el panorama. Claro. Así que bueno, nada, la integración mía era lógica por la posición en la que yo integraba. ¿Cómo son? Esa fue tu pregunta, perdón, porque te escuché, me fui de tema. La otra pregunta fue, ¿cuál es tu tarea dentro de la Junta? Ustedes son 7 los comuneros. No, todavía no nos hemos asignado funciones específicas. Esto es como todos los cambios. A ver, trabajé en el legislativo durante muchos años, vengo del ejecutivo, y cada sector, cada espacio... tiene sus etapas en las que necesariamente tenés que ver cómo se desenvuelve. Claro. Es decir, una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es cómo uno se va amalgamando. Entonces, ¿en qué etapa estamos? Estamos en la etapa, una etapa genial, porque te digo que la verdad que ha habido una integración en esta junta excelente, es decir, iniciamos todos con un excelente diálogo. Bueno, pero todavía no entramos en la etapa de definiciones, porque imagínate que todos venimos con improntas, en algunos casos va a haber improntas coincidentes, ¿me entendés? Que nos queremos ocupar de los mismos temas, entonces todavía no nos hemos definido en áreas, que es una cosa que lo vamos a resolver en los próximos días. Hoy todavía es el momento de la etapa de análisis. La idea es que, a ver, ya se terminó la etapa electoral, es decir, hoy somos los 7 somos funcionarios. Exactamente. Entonces, tenemos que complementarnos y no superponernos. No se trata acá de a ver, no, yo no voy a trabajar para la gente del PRO, yo voy a trabajar para todos los vecinos del barrio, y así piensa cada uno de los comuneros. No, pero eso es lo lógico, vos a través del PRO llegás ahí, pero cuando llegás ahí tenés que trabajar para toda la gente. Exactamente, entonces no es que yo me voy a dedicar a los que me llevaron, no, me voy a dedicar a todos los ámbitos. Entonces tenemos que ir analizando a ver dónde somos más fuertes cada uno de nosotros, ¿no? Y dónde le ponemos más energías, porque esto es lo bueno de ser un grupo colegiado, que podemos repartir energías de acuerdo a nuestras expertise. ¿Cómo ves la Comuna 9 a nivel educativo en todas las edades respecto de lo que es el reciclado? Ah, bueno, no es mi área de expertise, realmente. Ese es escenario para hacerte una combinación con la parte educativa. Claro. No te puedo responder desde ese lugar. Lo que te puedo responder es, necesitamos hacer una buena campaña de concientización, porque todavía no hay un concepto de reciclado muy bueno en toda nuestra comuna. Está. Y creo que también forma parte de nuestro trabajo de acompañamiento con la gestión del gobierno de la ciudad en ese punto. Es decir, no son las campañas nuestras, sino ahí sí es acompañar al gobierno. Claro. Ahora, ¿cómo es la parte, cómo se viene educando? No te lo puedo decir. No sé cómo está funcionando en las escuelas. Sí sé lo que es la comunicación general del gobierno, ¿viste? Sí. Que inclusive se ha vuelto un elemento bastante conciliador la famosa bolsita. Eso, aunque vos no lo creas, va generando conciencia. No, genera muchísima. Yo te hago un comentario y te lo pregunto particularmente por el tema de los contenedores, que eso en una charla que dio Santilli en su momento, que fue por todos los barrios y cuando estuvo aquí yo estuve presente en una de esas charlas, en donde se le preguntó lo mismo, el tema de los contenedores, que no podés levantar la tapa. Sí, eso es cierto, pero bueno, es la metodología. Bueno, que se rompen. ¿Estamos hablando de los metálicos o de los plásticos? De los plásticos, no sé. Bueno, se están reemplazando los plásticos. Se están reemplazando los plásticos. Sí, lo que sé es que se está yendo hacia... Porque aparte, en muchos casos se los robaban, se los llevaban con... Ah, los incendiaron. El primero que pusieron en la esquina de mi casa lo prendieron fuego directamente. Sí, sí, sí, eso viene de la época de Tellerman. Claro. Que fue el primero que implantó, sobre todo en nuestra comuna, ese tipo de contenedores, y la realidad es que, bueno, se robaban demasiado, se los trasladaban de cuadra, ¿me entendés? Sí. Entonces, ahora estamos avanzando, por lo que entiendo, en la contenerización de los metálicos. Los metálicos son mucho más resistentes y mucho más, aparte es fácil de arreglarlos. Ah, claro, eso sí, porque el plástico no hay manera. Porque tienen un... como un pedal, que si vos lo apretás sube sola la tapa, pero la mayoría no lo tiene. Sí, tienen los dos sistemas. De un lado te queda la tapa fija y del otro utilizás el pedal. Claro, bueno. Entonces es para los dos sistemas, para el que viene muy cargado o para el que tiene tiempo de ir a... Sí, es mucho mejor el sistema y aparte no lo trasladan de un lado para el otro. Viste que a veces se han producido conflictos vecinales. Nosotros hemos tenido un caso en Mataderos hace no mucho, de una pelea de vecinos por un... Que terminó con un muerto. Exactamente. Eso fue en la esquina de la casa de mi mamá. Ah, mirá vos. Sí. ¿Eso dónde fue? Creo que fue en Barrio Nahón, ¿puede ser? No, fue en Cafayate y Sequeira. Ah, exactamente. Allí. O sea, imagínate a veces a ver lo que significa un contenedor en algunos casos. Tremendo, tremendo. El chico que fue el que mató, bueno, sin la intención, sabía artes marciales y le dio un golpe en el pecho fatal al vecino. Todo por una cuestión de basura, ¿no? También es una cuestión de intolerancia en general a todo. Sí, bueno, obviamente no tiene nada que ver con el contenedor. El contenedor fue la excusa, me parece. Sí, totalmente. Evidentemente esa persona se iba a enfrentar con alguien por algo. Sí, en algún momento algo iba a pasar más allá. Pero generan crispaciones igual, ¿eh? Sí. A ver, yo lo he notado también en mi casa, ¿eh? Yo he visto como el contenedor a alguno le molesta y lo va corriendo para el otro lado. Sí. Generan, por eso los metálicos creo que también en ese punto son una solución y por eso se decidió cambiar también el sistema. El sistema. Mariano... ¿Sí? Para que no, a ver, se establece en el lugar que ya se analiza que es el que menos va a molestar. Claro. Y además, bueno, aparte vos sabés que ahora viene con también se hace una periódica limpieza y desinfección de una forma mucho más continuada, o sea que mucho se quita el olor de la basura. Claro. Hay un cambio de procedimiento. Mariano, yo cuando arranqué preguntándote esto, justo me dijiste que este no era el tema en particular que a vos te competía. No, yo estoy en seguridad. Contame entonces eso. Sí, yo vengo de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Uh-huh. Yo ahí estuve cumpliendo un doble rol. Yo era el jefe de gabinete del subsecretario, de Martín Borrelli, de Prevención del Delito. Y además, bueno, fui sugerente... operativo de relaciones con la comunidad y me encargué de, en particular los foros de seguridad pública en toda la ciudad, que inclusive, bueno, están en nuestra comuna, que hay un operador de atención al público en la subsede, que dependía justamente de mi gerencia, y hay además un coordinador comunitario en la comuna y un responsable de estos foros de seguridad en la Comuna 9, y así distribuido en toda la ciudad. Entonces, si bien yo no te puedo negar que los foros en muchos casos no fueron más un elemento más de contención que de resultados, producto de este conflicto que existía a veces con Nación, sobre todo en nuestra comuna, sí. Yo le veo un futuro extraordinario a partir yo le veo un cambio importante. No digamos futuro extraordinario porque cuando uno dice las cosas así parece que fueran mágicas. Pero sí. Yo creo que ahora va a tener una preponderancia los foros de seguridad mucho mayor que la que pudieron tener en un proceso donde ciudad y nación no se llevaban bien, ¿no? Sí, básicamente va a haber diálogo, que era lo que Exacto. faltaba antes. Y el traspaso de la policía también va a ser un hecho muy efectivo. Es decir, obviamente que va a ser una cosa paulatina, pero el hecho, ¿me entiendes?, de que haya una misma cabeza de referencia en toda la ciudad, aunque se produzca, más allá de la etapa de cómo se transfiera la federal a la ciudad, va a haber una única cabeza, que es el ministro de Seguridad, Martín Ocampo, recientemente nombrado. Sí, sí, sí, que fue legislador. En principio, la metropolitana y la federal traspasada. eso va a permitir, más que un canal de diálogo, un canal de prestación del servicio, y eso va a ayudar mucho a solucionar cosas, porque se superponían actividades. Yo vivo en una ciudad donde la gente aún usa gomina, donde la gente se va a la oficina sin un minuto de más. Continuamos aquí en La Ciudad con Vos por M690K24 en radio, y el momento de charlar, como les había anticipado, de un poquito de historia, y hoy dándole la bienvenida y deseándole un feliz 2016 al profesor Eduardo Musín. ¿Cómo anda, profe? Muy buenas noches, un gusto saludarlo. Muy buenas noches, Carlitos, un gusto que estés de ese lado, un gusto que te hayas acordado de mí, y de pronto tengo muchas ganas, estoy muy ansioso por, de alguna manera, darle al público en general esas ideas básicas para que no lo tomen desprevenido. A veces cualquiera habla de historia, cualquiera dice cosas, y no se le da a la persona, al escucha, los elementos básicos para que sepa si le están diciendo la verdad, si le están diciendo lo que es contrario a la verdad, o si le están disfrazando la verdad. Y cosa muy habitual, lamentablemente, en los últimos tiempos, sobre todo en los medios de comunicación, más allá de la historia. Y la historia no escapa a esta lógica, lamentablemente. Le comentamos a la gente que lo conozco al profe Musín desde mis estudios secundarios, allí en el colegio de nuestro barrio, Mataderos, esto está más en Liniers, la radio, San Cosme y San Damián. Allí he tenido el privilegio de tenerlo como profesor y poder lograr tener un punto de vista diferente de la historia en general. Así que me pareció interesante poder compartir esa posibilidad con quienes escuchan también el programa, con quienes escuchan la radio, y empezar a charlar de historia en lo que en su momento aprendí que era más ligado al documentalismo, es decir, poder contar de la historia lo que se puede verificar en documentación, es decir, tener pruebas de lo que uno habla, ¿no? Algo así. Sí, y justamente, ya que nombraste a un colegio que queda en Mataderos y hablaste de documentalismo, ¿qué te parece si empezamos a hablar de Ulrico Schmidl? Bueno, Ulrico Schmidl, que no solo, esto yo creo que esto es casualidad, pero no solo es, no es casualidad, pero por ahí para usted, la calle en la que está ubicada el colegio San Cosme y San Damián, sino que también es la calle donde está localizada la radio de M690. Ah, mira, eso no lo esto, sabía. Por eso, esto es Ulrico Schmidl al 6000 y la Larrazábal, y el colegio está entre Montiel y Molina. Sigue estando en el mismo lugar. Claro, justamente se me había ocurrido hablar de cosas que no son comunes, que no se saben, y de pronto, en toda esta zona que justamente estaba la radio, que está la radio, mejor dicho, y el colegio, la calle Ulrico Schmidl, el primer documentalista que habla del partido de la Matanza es justamente Ulrico Schmidl. Ajá. Y da unas ideas de lo que era el nombre. Pero primero nos tenemos que ir hasta los latinos, hasta los romanos, porque la idea de partido es una idea institucional que viene con el tiempo. Las primeras referencias es al pago. Y pago viene del latín pagis, que significa lugar en el campo. Fíjate vos que el término pagano viene de pagis, porque justamente los paganos, los que no se hicieron católicos, eran los que vivían en el campo. El catolicismo prendió rápido, por decreto, es cierto, y un poco también que la mitad ya era cristiana, prendió en el Imperio Romano en las ciudades. Pero los del campo siguieron adorando a los dioses, entonces se los llamaba paganos. Esa palabra pago viene justamente de los latinos, y la gente cree que es una palabra así como gauchesca. Claro, cuando uno dice, este es de mi pago, ¿no? Exacto. Allá es mi pago. Exactamente, mira, es puro latín. En cualquier momento, entonces, viene un gaucho acá con el facón, ¿eh? Que es, bueno, justamente. Entonces, Ulrico Schmiedel, que era un alemán que tenía un don para aquella época, que era saber leer y escribir, que no todos lo tenían, porque los que se embarcaban en, para venir a América, él vino con Pedro de Mendoza, eran los que quedaban un resabio, podemos decir, de una cultura de conquista que había en la Edad Media. Es decir, en la Edad Media todo conquistaban, lo que era el Imperio Germánico, lo que era la Galia, los franceses, lo que quedaba del Imperio Bizantino, que había sido el Imperio Romano, España, que reconquistó el territorio, que estaba en manos de otros españoles, pero musulmanes. Entonces, ese espíritu de que un jefe ponía una bandera en el medio de una plaza, que se llamaba bandera de enganche, y la gente se anotaba, que iban a conquistar, como diríamos hoy, mercenarios, pero en esa época era el modo usual de conseguir tropas, no había servicio militar. Claro. Entonces se ponía la bandera de enganche, la gente iba, no firmaba, ponía el dedo, hacía una marca, cada uno tenía su marca particular, lo metían en un barco y aparecían en América. Y como había entre ellos algún cura que había dejado de ser cura, algún noble que se había peleado con sus padres, algún señor que dejaba a su esposa, había entre ellos de vez en cuando alguno que sabía leer y escribir. Ulrico Schmiedel es uno de esos, y dice que hubo una matanza de soldados de Pedro de Mendoza en el Riachuelo, y ustedes saben que el Riachuelo no es otra cosa que el nombre que se le da en Buenos Aires al río de la Matanza. Claro. Esa es una de las versiones. Otra de las versiones dice que no, que fueron soldados de Juan de Garay, que incluso lo dan muriendo a Juan de Garay en ese lugar, mientras que otros dicen que no, que Juan de Garay murió por Santa Fe, cerca de lo que es ahora la ciudad de Santa Fe. Otros dicen que es más o menos por Varadero. Otros dicen que es más al centro de la provincia. En fin, esas son las versiones. Yo pongo las más tiradas de los pelos, podríamos decir, para acercarme a las que para mí me parecen que tienen un poquito más de sentido. Cuando Pedro de Mendoza trata de fundar Buenos Aires y no le va bien, todo el ganado que habían traído se va a lo que es la llanura, lo que decimos nosotros, la pampa húmeda, y como tiene muy buenas condiciones, se reproduce. Y se reproduce locamente, pero a la vez involuciona en lo que era un animal para consumo. ¿Por qué involuciona? Porque tiene que adaptarse al medio, entonces le crecen más los cuernos, se hace más musculosa, como que toma unos hábitos de luchar por el territorio, entonces tanto vacas como toros tienen cuernos, de supervivencia. Se lastiman. Sí, me acotabas algo, Carlos. No, digo, es para sobrevivir, ¿no? Exactamente lo que dice Darwin, la supervivencia del más apto, ¿no? Claro. Bueno, entonces, estos animales, realmente lo que se podía aprovechar era el cuero. Era, básicamente, el cuero, la carne era incomible, nos queda demostración hasta el día de hoy de que la carne era incomible, lo que es la vaca con cuero, que realmente es como hervida, porque era tan dura que había que dejarla hervir en su jugo para más o menos poder comerle algo, ¿no? Claro. Entonces, correcto. Esos animales, ¿sí? Sí, sí. Esos animales estaban sueltos y hay que meterse en la cabeza que en esa época, y más en esta zona, no había corral de piedra, porque no había piedras, no había alambre de púas, no había ningún tipo de... Por ejemplo, como en México pueden usar la pita o la yuca o el cactus. Entonces, se trataba de hacer algún zanjado para proteger las tristes huertas que tenía la gente, porque era una cosa todavía muy rudimentaria, para que los animales no se las arruinaran. Entonces, de vez en cuando, se lanzaban a buscar los cueros, se hacían como partidas de a caballo. Se usaba un desgarretador, que es una especie de hoz en la punta de un palo, le pegaban en un tendón, la vaca caía, le sacaban el cuero y la carne quedaba ahí. Entonces, para mí, de todas las versiones, la que más sirve para darle el nombre de la matanza no es la matanza de vacas, porque es una cosa ordinaria de todos los días, y las cosas ordinarias de todos los días no llaman la atención. No le dan el nombre a nada. Matanza, ¿sí? No le dan el nombre a nada. Exactamente. Lo que sí le da el nombre, que había que organizar matanzas, ¿para qué? Para matar a los perros cimarrones que vivían de la carne que estaba ahí tirada. Porque la carne quedaba ahí, en el campo. Entonces, los perros que habían venido también con Mendoza, que tenían tanta carne, se reprodujeron y volvieron también a una vida como primitiva. Hacían cuevas, dicen uno de los cronistas que iba con Artigas, porque en la parte de la banda oriental pasaba lo mismo, que pasaban por un plano, no veían nada, y de pronto, a medida que iban pasando los caballos, iban saliendo los perros de las cuevas que estaban ahí abajo. Entonces, posiblemente el nombre de la matanza, de todas las versiones que se dan, la que sea más creíble es la matanza de los perros cimarrones. Ajá, eso es algo que desconocía en absoluto, lo de los perros. Claro, pero el perro cimarrón, que dicen que hay una raza criolla, es el perro atigrado, que tiene así como unas rayitas, como el tigre. Dicen que ese sería el perro clásico, pero hay perros de todos los colores, porque en las narraciones dicen que hay chiquitos, grandes, de todo tamaño. Bueno, bien alimentados, entonces sí, había que matarlos porque se hacían salvajes. Cuando faltaban las vacas, pasaban para el lado de donde estaba la gente y comían lo que se dejara comer. Le comían los garrones a los caballos. Sí, los garrones a los caballos. las aves de corral, y no quiero ser cualquier cosa venía bien, tétrico, pero también los bebés, ¿no? Todo le venía bien. Exactamente. Y lo último que quisiera decir es que el pago de la matanza llegaba desde Lobos hasta Flores, y lo fueron achicando hasta que quedó lo que es hoy. Sobre todo porque en 1880 se subleva la provincia de Buenos Aires, entonces como castigo le quitan a la provincia la zona de lo que hoy es Liniers, claro. Mataderos, Villa Riachuelo, lo castigaron, Flores, y le hicieron la General Paz. Exactamente, exactamente. Queda también el barrio de Belgrano, se lo quitan a la provincia de Buenos Aires. Y igualmente queda con un territorio extensísimo, ¿no? La Matanza, porque es un municipio más grande del país, ¿no? Incluso, 330 y pico kilómetros cuadrados. Incluso, en habitantes es una provincia. Con 2 millones de habitantes se las calcula. Es una provincia más. Y en aquel momento era casi todo un solo territorio. Entonces la capital federal, que tenía lo que hoy sería el microcentro y macrocentro, era la ciudad. Exactamente. Te aseguro que hasta no hace mucho, vos sabés, en historia son 2000 años, pero en este caso, poco más de 100, en el año 1910, cuando hacen el Parque del Centenario, zona en la que yo nací, había un tambo. Contaban los viejos que eso era todo un tambo de tierras fiscales, ¿no? Donde la gente ahí iba a comprar la leche de los que tenían vacas. Y te estamos hablando 1910, que el Parque Centenario está en Corrientes al 4500, es decir, a 45 kilómetros de lo que es la el centro, el pleno centro, ¿no? Bueno, profe, creo que ha sido clarito y hemos aprendido algo más hoy en este en esta edición de La Ciudad con Vos, hablando un poquito sobre los orígenes del partido de La Matanza, de su nombre, y lo seguiremos el próximo sábado y le avisamos a los oyentes que este es el primero, pero que va a haber muchos, que no hay una cronología, que no hace falta estar enganchado en un capítulo para escuchar el otro, sino que vamos a charlar con usted diferentes temas que esperemos siempre nos interesen como el de hoy a toda la gente. A nosotros nos interesan siempre, esperemos que a los que escuchan les pase lo mismo. Así que un gran abrazo y el próximo sábado estamos... ¿Con qué tema? Ya vamos a ver, bueno. Porque la idea es que nos nazca en esta semana, Carlos. Bueno, listo, entonces. Quedamos así, vamos sí. A una pausa nosotros. Gracias, profe. Hasta la próxima, la próxima oyente. El profesor Eduardo Musín y estas charlas de historia en La Ciudad con Vos. Ya sabes que hay un punto verde cerca de tu barrio. Lo que no te queda claro es para qué sirve. Al punto verde podés llevar todos los reciclables que separás en tu casa. Plástico, cartón, papel, vidrio y telgopor. Si querés saber dónde está el punto verde más cercano, entrá en buenosaires.gov.ar/ciudadverde. Separando los reciclables de la basura, hacemos juntos una ciudad más verde. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Continuamos aquí en La Ciudad con Vos por AM690 K24 en Radio, nuestra línea de comunicación. Nos encuentran en Facebook, La Ciudad con Vos, con Z siempre. Y en el correo electrónico, laciudadconvos@yahoo.com.ar. Recién hablábamos y escuchábamos una charla de historia y lindos aportes que nos hace el profe Musi, pero ahora hablamos un poquito de actualidad. Y para hablar de actualidad realmente cuesta mucho informarse, porque... Y antes de diciembre se le exigía a algunos poquitos programas que había oficialistas del gobierno anterior que le dieran lugar a la oposición. Lo que pasa ahora es que esos programas ya no están más y todos los programas son oficialistas ahora. Qué raro, cómo cambió todo de golpe, ¿no? Entonces es muy difícil encontrar alguna información diferente a la que los monopolios informativos, los multimedios, que además responden a cuestiones empresarias, a cuestiones económicas, están diversificados, no solamente se dedican al periodismo, nos imponen. Tantos años luchando para que esto no ocurra, y si algo podemos decir es que está claro que no se logró. Hubo muchos avances, que ya la gente no come vidrio, pero que la gente, mucha gente duda de lo que escucha, de lo que lee, pero que evidentemente es un debate no cerrado, no terminado, y que ahora tiene un importante retroceso por otro lado. Digo, hay temas de los que es casi imposible informarse, como lo que ha pasado con la ley de ministerios, que salió por un decreto de necesidad de urgencia del, en ese momento, recién asumido presidente Mauricio Macri, en donde... está bien, porque cada gobierno que asume tiene su propia estructura de gobierno y entonces tiene el derecho y además la necesidad, está claro, de generar en esa estructura con qué ministerios, con qué secretarías, con qué subsecretarías y cómo ir agrupando todos esos ministerios. Uno puede estar de acuerdo o no en algunas cosas, como por ejemplo unificar educación y deporte, cuando la educación, más allá del Consejo Federal de Educación, en donde se unifica todo un debate sobre los contenidos, el resto es provincial. Tanto los salarios como la infraestructura, todo es provincial porque en la década del 90 fue todo trasladado a las provincias para que así se manejara, incluyó los contenidos en su momento, luego se logró esto. Lo que sí luego apareció es, por ejemplo, la ley federal de educación y la ley de incentivo docente, la ley de financiación docente, en la que el Estado Nacional, a través de esta ley y con los diferentes impuestos, le garantiza un piso a cualquier docente nacional, no el techo, porque el techo lo discutían. Lo seguirán discutiendo, lo veremos ahora. Lo discutían en paritarias libres, los docentes, como todos los trabajadores de la Argentina durante los últimos 10, 12 años del país. Ojalá estos mecanismos sigan adelante, porque si no, el asalariado se la va a ver muy complicada. Pero lo que ocurre es que cuando Macri y su jefe de gabinete, Peña y compañía, firman el decreto de necesidad de urgencia, el famoso DNU, de la ley de ministerios, nos dice que cuando conforma el Ministerio de Educación y Deportes, lo hace tomando como argumentación jurídica leyes que han sido derogadas, leyes que han salido de vigencia y por las que han entrado las nuevas, que son la Ley de Educación Federal, el tema del incentivo de la financiación docente, el que llevó el presupuesto a 6 puntos del Producto Bruto, cuando antes era menos de la mitad, y no solo lo llevó al 6% del Producto Bruto, sino que es el doble en porcentaje, pero de un presupuesto infinitamente superior al que había allá por el 2003. Entonces, y en cuanto a la cantidad de dinero, ¿no? Por eso, la gran mejora para los docentes en general, más allá de cualquier queja, recordemos que hubo años de carpa blanca, de paros interminables, porque ni siquiera a veces cobraban los sueldos, ¿eh? Entonces, y esto vino a corregir este tema. Entonces, hoy se obvia esta ley y se desarrolla el Ministerio de Educación y Deportes con leyes que han sido derogadas, que ya no están en vigencia. Han dicho que fue un error, pero este error todavía no ha sido subsanado. Ningún medio de comunicación nos habla de este error, entre comillas, que reduce a la mitad el presupuesto de la educación en la Argentina. Es un error, si es un error, lo subsanan y punto. Se corrigió el error y no hay problema. Ahora, no solo este error no se ha subsanado con otro decreto, sino que además la bicameral de los DNU lo va a rechazar, más allá de las maniobras que hay en la presidencia de la Cámara del Senado y de diputados para que esto no ocurra, lo va a rechazar y esto se va a caer, va a tener que fijar un nuevo DNU. Ahora, lo que es grave es que no corrijan esta parte de la educación y que además en los medios de comunicación este, entre comillas, error ni siquiera sea mencionado, porque yo supongo que esto mismo, si hubiera pasado en el gobierno anterior, hubiéramos tenido todos los canales de televisión hablando todo el día de la vergüenza, del papelón, de la verdadera reducción del presupuesto educativo, y ni siquiera hablarían de un error. Hoy eso no ocurre y la gente no puede informarse. Otra de las cosas que contiene la ley de ministerios, y ya hemos visto que en la práctica finalmente fue así, es que hay otras leyes que ha modificado a través del DNU, que son la ley de Argentina Digital y la ley de medios de comunicación audiovisual, ¿no? De hecho han sido intervenidas tanto el AFCA como la AFTIC. ¿Y qué ocurre? La ley de la AFCA como la de la AFTIC es una ley que prevé que los gobiernos tengan que convivir con una conducción en la mitad de su periodo que haya dejado el gobierno anterior. Si Macri volviera a ser elegido, tendría la posibilidad de tener su próximo gobierno con alguien que ya nombró él y dejar uno para que el que siga también lo tenga, aunque sea de otro signo de gobierno. Y si no es reelegido, el que eligiera Macri dentro de 2 años tendría que convivir con el próximo presidente de otro partido, sea quien fuera, durante 2 años. Esto es lo que buscaba la ley como espíritu democrático, como espíritu pluralista, para garantizar que haya pluralidad de voces en la Argentina. Lo que ha hecho eso tanto en la AFCA, que es la que es la autoridad federal de servicios de comunicación audiovisual, como de las TIP, que tiene que ver con las cuestiones digitales, ¿no? El AFCA, por ejemplo, es el organismo que tiene que escuchaba, por ejemplo, que pasó la intervención y un juez de Mercedes pidió la búsqueda de una menor de edad, y eso la ley obliga al AFCA a tomar esos pedidos de la justicia, que son obligatorios, y el AFCA le envía las gacetillas, o las órdenes, como se llamen, a los diferentes medios de comunicación que están obligados a emitir esos comunicados de solidaridad. Como pueden ser pedidos de sangre, como pueden ser personas desaparecidas temporalmente o no en este momento. esa niña que se perdió en Mercedes no tuvo su llamado a la solidaridad, y la foto en los canales por la de la búsqueda, porque en esos días la AFCA estaba simplemente cerrada por la justicia, clausurada, intervenida por el gobierno de Macri. Para que entienda que no es solamente la ley dominar o no un medio de comunicación, sino que abarca muchísimas más cosas que el AFCA estaba cumpliendo como tarea. La única tarea real que no había podido cumplir era la de que el grupo Clarín vendiera todo lo que tenía que vender y que nunca vendió. Y que ha tenido protección judicial hasta el día de la fecha, con cautelares permanentes de todo tipo para evadir la ley argentina. Una ley que fue considerada constitucional incluso por la Corte Suprema de Justicia en todos sus renglones, en todos sus aspectos, la ley más debatida de la historia argentina y, me animaría a decir, del mundo, porque años y años de debate, con foros en todo el país, en universidades, en escuelas de periodismo, en asociaciones de todo tipo, de ONG, y además con todas las diferentes voces periodísticas que pudo haber habido, y con muchas correcciones a la hora de cerrar la ley en el Congreso. Incluso el AFCA es una autoridad de aplicación que fue formulada en el Congreso a pedido de la oposición. Es decir, muchos de los opositores decían, esto no puede quedar en manos del Poder Ejecutivo así en forma directa. Tiene que haber una autoridad de aplicación que, si bien dependa del Ejecutivo, tenga su propio directorio, que sea federal y demás. Se tomó en cuenta eso y se hizo así, y sin embargo ahora vienen y arremeten contra el AFCA, porque en realidad lo que quieren es arremeter contra la ley de medios. Lo que buscan en el fondo es seguir favoreciendo a los grandes grupos económicos multimediáticos de la Argentina. Para decirlo con una sola palabra, que es la que más abarca todo esto, es Clarín. Que, como dijo un periodista, no es el más débil. Es el más fuerte de la Argentina, el más poderoso de la Argentina, y lo muestra poniendo tantos funcionarios como puso en el reciente gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Así que era una de las cosas que yo quería comentar, porque no aparecen en la televisión, no aparecen en ningún lado, o aparece deformado. Te dicen, Sabatella no se quiere ir, y Sabatella lo que tiene es una ley que le dice que él es el director del AFCA hasta dentro de 2 años. Vamos a ver qué hace la justicia, que por lo menos al desarrollo de este programa no se había expedido todavía sobre la legalidad del decreto de Macri, y sobre todo, y tampoco sobre la intervención. Y el otro temita que lo han tratado de una manera realmente insólita en los medios de comunicación es la mega devaluación que hubo en la Argentina. O sea, para los medios de comunicación lo que hubo fue que se levantó el cepo. Y después empezaron a decir, baja el dólar. Entonces uno dice, pero si el dólar estaba 9.80 y ahora está más de 13, ¿por qué los medios de comunicación me dicen que baja el dólar? En algo hay algún error, ¿no? Porque si estaba 9.80 y está 13, algo pasa que me están diciendo que está bajando, cuando en realidad subió entre un 40 y un 50%, o un poco más. Es muy extraño realmente lo que ocurre. Sin embargo, no le llaman devaluación, le llaman levantamiento de cepo. Y entonces te dicen, viste, se levantó el cepo y el dólar no aumenta. No, sí, se levantó el cepo y el dólar aumentó de 9.80 a 13.70, 13.50, 13.30, 13, 14. Lamentablemente en marzo le van a pegar otro sacudón para quedarse con más dinero de todos los argentinos. Pero lo real es que hubo una gran devaluación en la Argentina que fue trasladada a precios, y que hasta ahora no hay ninguna medida que favorezca a los trabajadores, a los asalariados. Todas han favorecido a los grandes grupos económicos, ha favorecido al campo, aunque dentro del campo también hay grupos pequeños, con la quita de las retenciones, con la devaluación, además con la quita de las retenciones a las exportaciones, la liberación de las exportaciones, liberación de importaciones, todo que beneficia negocios que nada tienen que ver con los asalariados, que van a perjudicar finalmente al sector trabajador argentino, porque va a tener el mismo salario, lo sigue teniendo hasta ahora, y paga las cosas mucho, pero mucho más cara de lo que valían antes, de la devaluación. Lo que hubo en la Argentina, aunque los medios de comunicación no se lo digan, fue una devaluación. Se levanta el cepo y como el dólar es de 9.70 o 9.80, pasó a 13.30, 13.40, obviamente que ya nadie los quiere comprar. Cuando volvamos, nos despedimos del programa. Ya sabes que hay un punto verde cerca de tu barrio. Lo que no te queda claro es para qué sirve. Al punto verde podés llevar todos los reciclables que separás en tu casa. Plástico, cartón, papel, vidrio y telgopor. Si querés saber dónde está el punto verde más cercano, entrá en buenosaires.gov.ar/ciudadverde. Separando los reciclables de la basura, hacemos juntos una ciudad más verde. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Parrilla, restaurante Ranqueles Pampas, 4635-5096, Ranqueles Pampas, Larrazábal 1254, a metros de Alberdi en Mataderos. La naturaleza te llama. Hacete una escapada a las cataratas. Apart Hotel Terra Iguazú. Departamentos totalmente equipados. Aire acondicionado, ropa de cama, desayuno y wifi. Espacio de quincho con parrilla y piscina. Terra Iguazú, tu lugar en cataratas. Consultas y reservas al 037-57-421-931. 037-57-421-931. O en nuestra web www.terreiguazú.com. Llegamos al cierre de este programa de hoy de La Ciudad con Vos, aquí por la M690K24 en radio. La consigna que nos dejó también el profe de historia sobre. Y hoy hemos hablado del tema, por ejemplo, de la matanza. Pero no está cerrado a que usted proponga temas para hablar, temas que le hayan quedado con dudas, que crea que no son tal como se lo contaron en el colegio primario o en el secundario o hasta en la universidad, le podría decir, algunos temitas. Y quiere que acá el profe Musín nos dé un pantallazo histórico sobre ese tema, no hay problema. Nos envía un correo electrónico a la ciudad con voz de hablar, con Z, la ciudad con voz, @yahoo.com.ar. El Facebook también lo va a encontrar como La Ciudad con Vos, le estamos dando forma. Y, o si no, aquí los teléfonos de la radio, el 4642-5533, 4642-5315. Hoy, en este primer programa del año, nosotros nos vamos despidiendo hasta el próximo. Nos encontramos el sábado 9 de enero a las 20 horas, aquí por K24 en radio, siempre hablando de la Ciudad de Buenos Aires, siempre hablando de la información también nacional, porque no podemos ser una isla, aunque muchos porteños lo pretendan, no podemos ser una isla en el país, y todo tiene que ver con todo, así que nos encontramos el próximo sábado aquí por AM690 K24 Radio. Chao. Adoro a mi ciudad, aunque su gente no me corresponda, cuando condena mi aspecto y mis ondas.